comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Llegamos al resumen informativo de la segunda semana de marzo. La noticia que sacude a nuestro continente se trata del asesinato de la dirigente social afrodescendiente y concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco. Además, estaremos con los contactos habituales de reporteros de investigación desde Honduras, Radio Currús de Chile y la agrupación Marquito Zucker de Argentina. Contacto con la agencia Pulsar de Brasil y la compañera Diliana Justino, miles de manifestantes fueron a las calles de Brasil para denunciar la ejecución de Marielle Franco. Es importante recordar para todas y todos las usuarias del SIGSI que Río de Janeiro se encuentra con una intervención militar del gobierno central del Brasil, que es quien controla directamente las fuerzas de seguridad del río. El asesinato de Marielle ya es considerado la primera ejecución política de la intervención militar. Marielle Franco, mujer negra y favelada, tenía 38 años, llegó a ser concejala por el Partido Socialismo y Libertad, PSOL, con más de 40.000 votos, siendo la quinta más votada en las últimas elecciones. Fue asesinada a tiros en la noche del último miércoles 14 de marzo. Anderson Pedro Gómez, el conductor del coche, también murió. Las movilizaciones salieron a las calles de diversas ciudades brasileñas para expresar luto y revuelta por esta brutalidad. Solo en Río, 50.000 personas gritaron por justicia. Mulher, negra e favelada. A brutal execução da vereadora Marielle Franco, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, de apenas 38 anos, chocou o Rio de Janeiro e o Brasil. Marielle ousou chegar à Câmara dos Vereadores, com mais de 40 mil votos, sendo a quinta mais votada nas últimas eleições. A vereadora foi assassinada a tiros na noite da última quarta-feira, dia 14, na região central do Rio de Janeiro. Anderson Pedro Gomes, o motorista do carro, também morreu. Para Denise Viola, coordenadora executiva da AMARC Brasil, a Associação Mundial de Rádios Comunitárias e integrante da Rede de Mulheres da AMARC, o assassinato de Marielle é uma tentativa de calar quem luta por direitos e uma sociedade mais justa. Bom, antes de mais nada, a AMARC Brasil, Associação Mundial de Rádios Comunitárias, quer prestar solidariedade à família e às companheiras e companheiros de luta da vereadora pelo PSOL, Marielle Franco, diante do atentado ocorrido contra a sua vida, diante da execução motivada pelas denúncias sobre a atuação das polícias nas favelas, especialmente no último domingo na favela de Acari. Ela chegou a publicar no próprio Twitter: quantos mais precisam morrer para que essa guerra acabe? O sentimento é de profunda indignação e tristeza. Muita gente fala também em sentimento de revolta. E aí a AMARC Brasil, que atua junto a rádios livres e comunitárias, ela atua antes com o compromisso pelo direito à comunicação. Esse assassinato não tentou calar Marielle, que foi a quinta vereadora mais votada, uma mulher negra, uma mulher feminista, de favela, defensora dos direitos humanos, defensora de mulheres lésbicas, de mulheres trans, de mulheres de terreiro. Então, todas essas bandeiras de luta foram atacadas também. A parlamentar saía de uma atividade com ativistas negras. Um dia antes do crime, ela havia publicado nas redes sociais mais uma grave denúncia contra a atuação da polícia militar na comunidade do Acari, zona norte da capital fluminense. Além disso, ela era relatora da comissão sobre a atual intervenção militar que ocorre no Rio. Para Adriana Mota, da Articulação de Mulheres Brasileiras, AMB, Marielle conseguiu com sua militância e trabalho quebrar correntes que aprisionam mulheres em uma posição de inferioridade na sociedade. O estado das coisas foi desafiado por essa mulher preta, potente e favelada. Marielle Franco era uma grande liderança, era uma mulher negra da favela, uma mulher lésbica que conseguiu, com sua militância, com muito trabalho, quebrar algumas correntes do destino que aprisionam mulheres em uma posição na sociedade de inferioridade. Marielle conseguiu estudar, conseguiu trabalhar, conseguiu formar uma família, conseguiu ter 46 mil votos na cidade do Rio de Janeiro que a colocaram no posto de vereadora e, portanto, Marielle desafiou o patriarcado, desafiou as pessoas que não acreditam que direitos humanos são para todas as pessoas, desafiou o que a gente chama de status quo, né? O estado das coisas foi desafiado por essa mulher preta, potente, favelada, lésbica e que era uma mulher de luta. Roubar a vida dessas pessoas assim tão precocemente fez, na verdade, com que a gente não pudesse mais aguentar calado e silenciado. Então as ruas foram tomadas por milhares de pessoas, por pessoas que se viram imbuídas do desejo de justiça para Marielle Anderson, do desejo de ver uma sociedade em que a gente possa ter parlamentares que nos representem de fato em suas lutas. E Marielle, então, nos despertou desse adormecimento. Sem dúvida, o assassinato dela foi uma tentativa de nos silenciar. Porém, o que de fato ocorreu foi que nossas vozes se tornaram mais potentes e agora somos milhares de Marielles. O assassinato de Marielle Franco já é considerado a primeira execução política da intervenção militar no Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, dia 15, milhares de pessoas saíram às ruas de diversas cidades brasileiras para expressar luto e revolta por essa brutalidade. Somente no Rio, 50 mil pessoas gritaram por justiça. Diliane Justino, da Pulsar Brasil. Em Chile, Diego Vilches, de Radio Curruf, nos actualiza sobre nuevas acciones por pedido de justicia para Macarena Valdés, mujer mapuche defensora del territorio de Tranguil, asesinada durante el año 2016. El caso fue presentado como un suicidio, ha logrado mostrar en peritajes realizados al cuerpo exhumado de Macarena Valdés que en su muerte hubo intervención de terceros. Aún con estas pruebas, el Poder Judicial no avanza en las investigaciones. Por ello, esta semana, más de 70 organizaciones entregaron una carta en Fiscalía Nacional emplazando al fiscal jefe del Ministerio Público, Jorge Abot, para su inacción. Setenta organizaciones de diferentes localidades de Chile y algunas internacionales emplazaron el 14 de marzo con el ingreso de una carta y carpeta de antecedentes al fiscal nacional Jorge Abot por no recalificar la investigación en el caso de la muerte de Macarena Valdés, vinculado al conflicto hidroeléctrico de una transnacional en el territorio de Tranguil, comuna de Panguipulli, región de Los Ríos. En la ocasión, intervinieron en el acto de protesta en la Fiscalía Simón Crisóstomo Loncopán, Huerquén Lof de Trancura, en Curarrehue, y de la Red por la Defensa de los Territorios, Lucía Sepúlveda de Rapal y Red Justicia para Macarena, Francisca Fernández, vocería Movimiento por el Agua y los Territorios, Alicia Muñoz, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y Marcelino Collío, padre de quien fuera pareja de Macarena Valdés. Vamos a continuación con el audio recogido de aquella instancia. Está Marcelino Collío, que es padre de Rubén Collío, quien era pareja de Macarena. Lucía también es de Rapal, de una serie de organizaciones acá. Y está Francisca Fernández igual, pues después para que nos pueda comentar del Movimiento por las Aguas en los Territorios, y están representaciones de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas Anamuri, para que por favor también puedan... Lucía. Bueno, nosotros venimos a exigir ya, porque es una espera demasiado prolongada para que haya justicia para Macarena Valdés. Desde el 2016 estamos diciendo que no fue suicidio, que fue asesinato en manos de la empresa RPG Global. Ella era una defensora de su territorio, del agua, de la semilla. Como tal, creemos que por fin esa demanda está siendo tomada por otros sectores más amplios, y en la reciente marcha de las mujeres vimos que el movimiento feminista abrazó esta causa, y sabemos que ellas están, sus coordinadoras, 8 de marzo, también apoyan esta petición de justicia. Entonces ya no somos solo los pocos que empezamos dudando del suicidio. Ahora cada vez más gente en Chile, también en el exterior, porque este caso ha traspasado las barreras, porque en Chile, en democracia, no se había asesinado a una mujer por ser defensora de su territorio. Entonces este caso ya

exigiéndole justicia y que la fiscalía efectivamente hiciera su trabajo. Y la crítica más fuerte que mi hijo le hacía al fiscal era que en este país no había Estado de Derecho para los mapuches. El fiscal dijo que efectivamente aquí había Estado de Derecho y que él era la garantía del Estado de Derecho. Entonces nosotros hoy día venimos aquí a exigirle que cumpla su palabra, porque él dijo que él era el garante del Estado de Derecho en este país y el Estado de Derecho no se está cumpliendo. La fiscalía no está haciendo el trabajo que el fiscal nacional se comprometió. La fiscalía hoy día como gran cosa quiere trabajar en un perfil de Macarena para ver, para saber cómo era. La verdad es que para nosotros eso es una pérdida de tiempo, porque hoy día sabemos claramente que Macarena fue asesinada. Eso lo dice el informe del doctor Luis Rabanal y la directora subrogante de la Escuela de Forense de la Universidad de Chile. No es un tema que nosotros estemos inventando. Entonces hoy día la exigencia es que el fiscal cumpla su palabra. Si él dijo que él era el garante, entonces hoy día que nos asegure que haya justicia, que haya investigación. Eso. ¿En qué estado está ahora la investigación? La fiscalía de Panguipulli llamó después a mi hijo, después de la conversación acá, junto con la abogada, y lo que se compromete como gran cosa es eso, hacer un perfil de psicológico de Macarena, situación que es altamente insuficiente para lo que nosotros, para la verdad que hoy día ya está establecida. Aquí no se trata de buscar por qué murió, sino que aquí concretamente se trata de investigar una muerte que fue por tercero, y aquí hay sospechosos, y esos sospechosos tienen que ser interrogados, a lo menos. Para las organizaciones, el comportamiento de la fiscalía da cuenta de actos discriminatorios al no hacer su trabajo, siendo un contexto diferente, a juicio de las organizaciones, cuando involucra intereses de grupos de poder económicos colonialistas para perseguir y acusar a numerosas personas mapuche en el marco de conflictos territoriales, persiguiendo, judicializando, criminalizando y encarcelando, incluso atendiendo antecedentes falsos, como el bullicioso caso Huracán. Las organizaciones exigen que la Fiscalía recalifique la investigación por el de homicidio calificado y establezca mecanismos sancionarios ante eventuales negligencias y omisiones por parte de los funcionarios responsables. Este ha sido el reporte de Diego Vilches para el Sistema de Información Continental. Temuco, Radio Curruf. Wendy Funes, de Reporteros de Investigación en Honduras, nos amplía información desde Tegucigalpa, donde se conformó la Coordinadora de Solidaridad Todos Somos Venezuela para denunciar el intervencionismo del gobierno de Donald Trump y solidarizarse con el pueblo venezolano. Como parte de las actividades, hubo un plantón en el Parque Central de esa capital. Buenos días al público que nos escucha a través de Latinoamérica, a través del informativo semanal Continental. Estamos con Gonzalo Valerio, él es el vocero de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba y también ha venido a este acto de solidaridad con Venezuela. ¿Con qué objetivo? Bueno, estamos en una jornada más de fraterna y de solidaridad con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el presidente obrero, electo democráticamente, y con su valiente pueblo venezolano ante una posible agresión imperialista militar que ya la ha anunciado el presidente Donald Trump y que todos los pueblos del mundo decimos presente. Y en esta jornada de hoy aquí en la Plaza Morazán, en el Parque Central, nos hemos reunido distintas organizaciones populares y gremiales: la Asociación de Amistad Honduras-Venezuela, la Asociación de Amistad Honduras-Cuba, el Centro Cultural Honduras-Venezuela, Coquimbo, como también la Unión de Escritores y Artistas de Hondureños, para desenmascarar y dar a conocer los logros de la Revolución Bolivariana en estos 19 años en los cuales heredamos del presidente Hugo Rafael Chávez Frías una revolución auténtica, popular, democrática y del pueblo, donde ni los países del primer mundo han logrado en 19 años 24 elecciones y van para la 25 este próximo 20 de mayo, que es la propuesta de reelección, como lo dice la constituyente en Venezuela, al presidente actual Nicolás Maduro, y que por supuesto ya se va a considerar ya un triunfo porque más del 77% de la población venezolana está con su propia revolución. Y hemos hecho este plantón aquí en solidaridad con Venezuela y como agradecimiento también a los logros que a través de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, un programa de inclusión social, los hondureños también hemos sido beneficiados a través de la Misión Milagro, igual que cuando Cuba también. Y por eso los pueblos somos hermanos y estamos aquí, compañera Wendy, para apoyar fraterna y solidariamente. ¿Qué significado tiene este retrato de Simón Bolívar a la par de la bandera venezolana de Hugo Chávez y precisamente en donde está la estatua de Francisco Morazán? Bueno, precisamente en la estatua de Francisco Morazán, que Morazán fue un anticolonialista, un independentista contra el colonialismo, lo mismo fue Simón Bolívar, el padre de la patria, Simón Bolívar, el libertador de América, y con su bandera, y franqueado también con el comandante Chávez, porque el comandante Chávez retomó el pensamiento bolivariano, además de hace pasar de 200 años, ese mismo pensamiento popular, revolucionario, democrático, contra las influencias o las injerencias imperialistas de cualquier destino que venga, y sobre todo ahora contra Estados Unidos. Esta figura representa la dignidad, la decencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Las reuniones que tienen ustedes como sociedad y como movimientos populares en el país, ¿qué análisis hacen respecto a la realidad política de Honduras y la realidad política de Venezuela, intervención del imperialismo? Bueno, está bien claro que lo que nosotros en nuestra organización, como es amplia, pluralista y democrática, independientemente de qué partido, oposición o clase social pertenezca o religiosa, es abierta, y nosotros en nuestros estatutos decimos que estamos contra la injerencia, como lo pretende hacer Estados Unidos con Venezuela, también contra el bloqueo económico, comercial y financiero, que además de ser amoral, es injusto, es criminal, es genocida, y en nuestros estatutos, como en los preceptos como hondureños, sustentamos nuestra base de solidaridad en estos preceptos, a los cuales nos hemos también pronunciado en contra de este tremendo y escandaloso fraude que ha cometido esta dictadura de Juan Orlando Hernández a través del amparo de la oligarquía y los medios de prensa mediáticos nacional e internacional, y que también con conocimiento de la embajada de Estados Unidos ha amparado a través de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, el Pentágono y la CIA para someter a nuestro pueblo. Pero eso no va a durarles mucho tiempo. El pueblo hondureño seguiremos luchando, y desde nuestros espacios también lo hacemos contundente en una forma militante en contra de estas agresiones y en contra de la voluntad de los indignados de nuestro país de esta dictadura que continúa. Gracias, Gonzalo Valerio, que forma parte de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba. Vamos a seguir pendientes en este acto de solidaridad con Venezuela para informar a todo el pueblo de América Latina desde Tegucigalpa, Honduras. Martín Elakis, agrupación Marquito Zucker de Argentina, nos trae esta semana un repaso sobre la visita de la presidenta del Fondo Monetario Internacional a Buenos Aires, que se reunió con ministros de Economía y el presidente de la Nación. Además, se conmemoró un nuevo recordatorio del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita y Argentina, y hubo presencia de diplomáticos israelíes. El abrazo fraterno para los hermanos y las hermanas latinoamericanas. Soy Martín Elakis desde Argentina, Buenos Aires, específicamente en Capital Federal, informando sobre la debacle tras debacle del gobierno de Mauricio Macri y Blanco Villegas. En este caso vamos a puntualizar en lo que es la venta, el regalo de la soberanía argentina en distintos puntos y ámbitos. Esta semana ha vuelto Cristina Lagarde a la Argentina, la máxima referente del Fondo Monetario Internacional. Ha vuelto al país, se ha reunido con el presidente Mauricio Macri, se ha reunido con el ministro Nicolás Dujovne. Y obviamente no son buenas noticias para la mayor parte de la población argentina. Cuando el FMI abre sus valijas en un país es porque cierra y se lleva las tuyas, se viene el saqueo, se está llevando a cabo ya el saqueo, y actos como este, la visita de un personaje nefasto como es esta señora, son una clara señal de los tiempos que se están viviendo aquí en la República Argentina. ha dicho que los primeros 12 años de gestión del gobierno de Mauricio Macri, Blanco Villegas han sido asombrosos, si son asombrosos para el FMI, entonces son escabrosos y lastimosos para los pueblos libres. Ha habido también un acto en conmemoración del nuevo aniversario del atentado a la AMIA, en donde la presidenta Gabriela Michetti recibió al embajador de Israel. Recordemos que el primer ministro Netanyahu de Israel tiene muy buenas relaciones con Mauricio Macri, son casi socios por excelencia y por conveniencia. Dos regímenes que utilizan atemorizar a la población, que utilizan la inseguridad y la guerra como excusas para poder perpetuarse en el poder y además así lograr seguir pidiendo más préstamos. Argentina le ha comprado armas a Israel, ha hecho compras muy robustas de armas a Israel con la plata prestada por el FMI, por supuesto, a través del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, y también del Ministerio de Comunicación que maneja Oscar Aguad y también se encarga de lo que es la seguridad nacional a través de ese ministerio, no se sabe bien por qué. Son días muy difíciles que atraviesa todo el continente y la Argentina en particular, porque hay que recalcar que hasta hace 2 años era muy, muy distinta la cosa, también con errores, pero era muy distinta la cosa. Y la esperanza del pueblo, obviamente, y de los actores políticos que intervienen en el día a día de Argentina, está en poder hacer una fórmula que pueda enfrentar al gobierno, a la fórmula Cambiemos, a todo lo que representa este gobierno de derecha que tenemos hoy en día aquí en la Argentina. Recordemos que mientras el presidente Mauricio Macri recibió hace unos meses a Chocobar, un policía que asesinó por la espalda a un ladrón que estaba tirado en el piso ya con un tiro en la pierna, lo remató en el piso con un tiro en la espalda. Se han dado en simultáneo 2 actos aberrantes para lo que es nuestra nación. Han fusilado en Tucumán a un pibe de 11 años que iba en moto, la policía lo fusiló de un tiro en la nuca. Lo ingresó al hospital como un accidente de tránsito y obviamente después la familia se enteró que había sido asesinado por un tiro en la nuca y que además tenía una patada en la cara luego de haber caído. Esto habla de la hazaña y de la impunidad con la que se maneja la policía hoy en día y las fuerzas de seguridad que están desatadas. Y han muerto un chico en la provincia de San Juan, acusado de haberse robado un celular, lo agarró un grupo de vecinos y vecinas indignadas y lo mataron a patadas en la cabeza, quedó primero con muerte cerebral y luego murió. Y esto es realmente muy triste, primero porque es avalado por el gobierno y segundo porque gran parte de la sociedad también lo avala, sostenida por el miedo que meten los medios de comunicación en la gente y que hablan de que la culpa es de la gente pobre. Son momentos muy críticos para el país, pero bueno, como siempre decimos, resistiremos y seguramente daremos vuelta a la tortilla porque todo pasa y todo se termina. En algún momento los pueblos libres tienen que vencer. Martín Enlaquis es mi nombre, informando para el Informativo Semanal Continental. Un abrazo para todo el pueblo latinoamericano y recordemos que se viene el 24 de marzo aquí en Argentina, una fecha muy pero muy especial en donde seguramente el pueblo hará oír su voz y la voz bien fuerte de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas que están presentes en la lucha y serán la bandera hacia la victoria. Venceremos. De esta manera llegamos al final del informativo número 80 de esta semana. Será hasta la próxima oportunidad. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.